controla mis emociones. Siempre. No permitas que te abandone. Nunca. Para seguir hay mis razones. Y cuídame de las traiciones. Dios controla mis emociones. Siempre. No permitas que te abandone. Nunca. Para seguir hay mis razones. Y cuídame de las traiciones. Una lucha constantemente contra mí mismo dentro de mi mente. Una voz que dice avanza y otra dice detente. Una busca salvarme y otra quiere mi muerte. No tengo nada más claro, me estoy volviendo un demente. Y no sé, pero con miedo yo avancé. Descubrí un nuevo camino y hacia la luz caminé. Ahora tengo más claro en dónde puse mi fe. Y por esa luz avanzo y me mantengo de pie. Él le dio valor a lo que le pusieron precio. Por eso tienen a este mundo en el menos precio. Dejaron corromperse tan solo por un par de pesos. Pero loco, dime en verdad de qué te valió eso. En medio del desierto quieren tentarme, pero no. Lo que puedas ofrecerme el Señor ya me lo dio. Ni por oro ni por plata mi corazón se vendió. Mejor sigue tu camino, a quien busca no soy yo. Re. Dios controla mis emociones. Siempre. No permitas que te abandone. Nunca. Para seguir hay mis razones. Y cuídame de las traiciones. Dios controla mis emociones. Siempre. No permitas que te abandone. Nunca. Para seguir hay mis razones. Y cuídame de las traiciones. Mira, la vida me ha puesto en situaciones que no se asimilan. Pistola en mis manos con muchas ansias de apagar mi vida. He tenido voces que me hablan, pensamientos suicida. Trauma de la calle que aunque quiera difícil se olvidan. Botellas, mujeres, drogas, infinitos placeres. Estuve a punto de morir y no sabía qué hacer. Una luz me iluminó, me vino a socorrer. Ese era Cristo que de las balas me vino a proteger. Desde ese día el Espíritu Santo hizo presencia en mi vida. De esa fachada de felicidad obtuve una salida. Ahora es mi responsabilidad a otro servir de guía. Que entiendan de la palabra y de que nadie se confía. Dios controla mis emociones. Siempre. No permitas que te abandone. Nunca. Para seguir hay mis razones. Y cuídame de las traiciones. Dios controla mis emociones. Siempre. No permitas que te abandone. Nunca. Para seguir hay mis razones. Y cuídame de las traiciones. Ya. El enemigo quiere verme sin propósito. Roto en la cabeza, retrato en el periódico. Mi padre era un alcohólico violento. La vida me pasó por el lado en poco tiempo. Jesucristo me salvó de la tormenta. Yo estaba de camino al infierno en cámara lenta. I was heading right into destruction. Until the Holy Spirit in my body deconstruction. I gave him praise y le di la gloria. Orando por mis enemigos y cantando victoria. Estoy aquí dando palabras donde no lo quieren. No hay nadie en esta vida que Jesús nos quiere. He loves everybody. Tenemos testimonio. Un corazón nuevo que antes estaba lleno de odio. Orando, ayunando y matando a los demonios. El viejo Cristian todos los días tiene un velorio. Mírame, ya es obvio. I be disciple and disciples like a Pregúntale a mis hermanos if I be lying. Estamos en la iglesia como un ejército. Ya no es como antes, no lo hago por el éxito. Esto fue. Guerrero de Cristo, temperamento. Yequila, su servidor. Háblalo tu beat. Desde Nueva York.